Bien, en esta segunda entrega vamos a volver con el tema, descabezar el concepto de nuevo orden mundial que se basa en toda una serie de estrategias para llegar a un nuevo sistema organizativo, político, económico y social totalitario, de alcance mundial y controlado por el poder financiero, como hasta ahora, pero sin intermediarios estatales, sin nadie que les moleste. Un mundo dictatorial y deshumanizado. Aparte de desenmascararlo y hacerlo público, el comprender su engaño nos liberará de su infamia. Ya sabes, la verdad os hará libres. La esperanza está en nosotros, en entender que dejando de creer en ellos, en comprender la mentira, su poder desaparece. Como dije en el anterior capítulo, la humanidad debe dar un salto evolutivo y empezar a cambiar la realidad desde dentro. Aunque te cueste creerlo, todas las grandes crisis han sido creadas de forma artificial. La de 1909, la del 29, la del 73, todas con unos objetivos muy claros, sea la de imponer la mayor estafa de la historia, la Reserva Federal Norteamericana, o por intereses geoestratégicos, tanto da. Se trata de generar grandes cantidades de deuda, el dinero es deuda, inyectar enormes cantidades de capital en burbujas del tipo que sean, especulativas bursátiles, financieras, petrolíferas, inmobiliarias o combinadas entre sí, y después ir cerrando el grifo del crédito, no echar más gasolina al motor, y todo colapsa. Como un castillo de naipes, todo se va derrumbando y el círculo económico se cierra. Y ya sabes quién controla el capital, quién puede hacerlo, los grandes bancos y los bancos centrales en manos de unas pocas familias. La última es de manual. La crisis financiera que empezó en el 2007 lo hizo por las famosas hipotecas basura, las subprime, que se sabía que eran de alto riesgo, que difícilmente podrían pagarse, que tenían los pies de barro. Y es creíble que nadie se diese cuenta. Las mentes más brillantes del mundo económico y financiero, de Wall Street y todo eso, no sabían que las ingentes cantidades de dinero eran técnicamente basura. Tantísimo dinero que creó la crisis en Norteamérica y arrastró al resto del mundo. ¿Todos, en todo el tiempo, fueron unos inútiles incompetentes? Difícil de creer, ¿verdad? Al economista y premio Nobel Milton Friedman, nada sospechoso de ideas progresistas, se le escapó en cierta ocasión. Una teoría es válida cuando acierta en sus predicciones. Y la teoría del mercado, el sistema, desde luego no acertó, y de momento ni una. Cuando las entidades bancarias y los grandes fondos de inversión se vinieron abajo, los estados, endeudados hasta las cejas, no se sabe bien por qué decidieron salvarlos. O visto un poco en perspectiva, recibieron la orden de salvarlos. Recuerda, decían que sin los bancos que prestasen dinero, la economía no sobreviviría. O sea, teníamos que devolver el dinero al culpable del problema. Es complicado de entender. ¿A ti te lo han hecho nunca? Y ese dinero regalado a los bancos no regresó a la circulación, al crédito para reactivar la economía, como se nos había dicho. Sencillamente limpió sus balances y aquí no ha pasado nada. Sigamos con lo nuestro. Pero además, ¿quién paga el dinero que emiten los bancos centrales de los estados? Tú, exacto, con el dinero de tus impuestos. No es que sean listos, es que nosotros somos burros. Y en la tercera fase, siguiendo el guión trazado desde arriba, no te engañes, cuando el sistema financiero se encuentra exhausto, pero no sus beneficios que desaparecen de escena, y los estados debilitados y casi en quiebra por la sobredeuda generada y la salvación de los culpables, de ellos mismos, entonces vuelven a aparecer con la última solución a nuestros problemas, el rescate de los países en peligro de insolvencia, de no devolverles el pago de la deuda, eso sí es peligroso. El rescate no es otra cosa que volver a conceder dinero, más deuda, pero solo para poder pagar la deuda que ya tenían, más la nueva. Y es que no hay por dónde cogerlo. Pero ahora con una diferencia. Los países rescatados deben aceptar y firmar las políticas de ajuste. Dicho en cristiano, asegurarse gangsterilmente el cobro de la deuda. Tal que así, privatizaciones de empresas públicas, congelación o bajada de salarios, despidos masivos, desaparición de presupuestos dedicados a políticas sociales, etcétera. O sea, por encima de las condiciones de vida de los ciudadanos y de su dignidad, anteponer los derechos de los poderosos. La última vuelta de tuerca sobre el de siempre. Tú. Algo habrás hecho. Y si nuestros gobiernos son los que hemos elegido para que administren temporalmente nuestro dinero, el del Estado, ¿quién les ha otorgado el derecho de priorizar la propiedad del poder financiero sobre el de los individuos, tú y yo? En situaciones difíciles, nuestros gobernantes deben atender a quien les da de comer, nosotros. Si hay problemas financieros, deben utilizar los recursos en favor de sus legítimos representantes. No tienen ningún derecho, ni se lo hemos dado, para comportarse como atávicos monarcas aplicando el despotismo ilustrado. Lo hago por tu bien. A mí me duele más. Tú no lo entiendes. Si los bancos han de esperar, que esperen. Primero estamos los ciudadanos. Para eso los hemos elegido y pagamos. En suma, ¿a qué intereses sirven, o mejor, para quién trabajan realmente nuestros supuestos gobiernos democráticos? Es una gran farsa, pero porque somos tontos del culo, y sin perdón. Quienes acaban pagándolo todo al final siempre son los mismos. Y más interesante es saber quiénes son los que acaban cobrando. Y una pista, no eres tú. Si te das cuenta que la mayor deuda mundial es la de Estados Unidos, la gran potencia, no es difícil ver cuál es el cuarto paso, el que te van a ofrecer, después de que empiecen a quebrar los estados, las propias naciones. Es de lo que estamos hablando aquí. Pero si lo observas en perspectiva, convendrás conmigo que tal como nos dejamos tratar, es que nos lo merecemos. Somos una especie híbrida de asno y borrico. Y chimpancé, claro. Pero hoy no hay tiempo para más. Seguiremos en el próximo capítulo. Y no te olvides, aceptar y comprender la realidad te hará más consciente. No caigas en la trampa del miedo, la suya. No tengas miedo. No pongas la cabeza debajo del ala. El conocimiento te liberará de la infamia, te hará libre. Y yo me voy, que ahora dan la medicación y si no empiezo a oír voces. Al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan con dinero. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y tú no. A ser buenos.